A veces uno quiere estar con gente pero sin hablar. Sí. Hay veces que quiere estar con gente pero sin hablar. Hay veces que no quiere estar con nadie, no quiere ver a nadie. Hay veces que quiere estar con gente. Y hay veces que quiere estar con determinada gente sí, con determinada gente no. Sí. Bueno, yo fluctúo entre todas esas posibilidades. Hoy me van a estar con determinado tipo de gente. Bueno. Con alguno puede ser que sí y con otro puede ser que no. O sea, ¿explico? Que usted aconsejaría que hoy, por ejemplo, no se caiga nadie de sopetón. Que avisen si vienen o no. No, no, no. Que hagan lo que quiera, cada uno sabe lo que hace con su vida. Después yo internamente sé si justo esa persona que vino yo tenía ganas o no de compartir una tarde. Sea ahora, después, en el momento que sea, ¿no? Uh-huh. Hasta entrada esta noche también. Exacto, sí, sí, sí. Es la sensación con la que ando en el día de hoy. Bueno. Capaz que mañana le digo no tengo ganas de ver a nadie directamente. ¿Qué le puede pasar? Que me puede pasar tranquilamente. Sí, sí, sí, no es algo demasiado raro en usted tampoco, porque puede llegar a tener esos días. Claro, tengo todo este abanico de posibilidades que le tiré. Bueno, yo voy ahí, fluctuando entre todas esas. Como todos, supongo. Sí. No, no, no me miren como un bicho raro, a todos no, les pasa. No, no, no. En todo caso, tal vez lo que usted está haciendo es hacerlo manifiesto. Claro, nada y más. Y que por ahí muchos nos callamos. O simplemente inventamos excusas de no, hoy no puedo, mañana no puedo. En vez de decir, che, no tengo ni cinco ganas de verte. Exacto. El garrón es cuando muchas veces a uno le ha pasado, cuando ha trabajado en determinados lugares así o cosas, que había gente que la tenías que ver sí o sí. Sí. Eso es un garrón enorme. Entonces uno llega con una mala onda bárbara y te hablan y vos no les querés hablar y te hablan y te hablan y no entienden que uno no quiere hablar. A mucha gente le cuesta mucho entender eso, entender que alguien no quiere que no quiere hablar. No quiero que me hables. Está todo bien, no es nada contra vos, no quiero que me hables. Es tan difícil de entender. Sí, es dificilísimo. Sí, pero es que aparte hay una de las cuestiones. Usted lo menciona en muchas oportunidades, creo que era de la frase de B, que hablan no porque entiendan, sino porque no entienden. No, era no, de él. No, no, a ver. Primero no lo tira así como ellos hablan, no. Hablamos. Ah, bueno, listo. Dice hablamos. Que no habla de la estupidez, habla del hablar en sí, hablamos porque no entendemos, ¿no? Claro. Porque entendemos. Entonces también está esa cuestión, que por ahí uno tiene la necesidad de hablar, o porque se puede llegar a sentir solo, o por un montón de otras cuestiones, que hace que cuando se encuentra con un otro, lo primero que hace es hablar. O sea, no es esa cuestión de por ahí compartir con el otro y después ver. Sí, te cuento, aunque sea de que, qué sé yo, que tengo una pérdida en el baño, ajá, póngale. Pero no, tiene esa necesidad de contarle al otro que sean pavadas. Claro, sí, tal cual, pero bueno, a veces uno... muchas veces se entiende como mala onda, ¿vio? Como que usted tiene un problema personal con alguien porque no le habla. Y no tengo ganas de hablar. A veces me molesta hasta explicarlo. No, te das cuenta, entendiste cualquiera. Le digo, no tengo nada contra vos. No tengo ganas de hablar. Es tan difícil de O en realidad por ahí humano. A uno le... O por lo menos en este caso a mí. Que hay días que uno anda enojado. Uh-huh. Enojado con la vida. Veo cuando esos días que uno dice, no me hablé, pero porque yo no te quiero contestar mal. Yo sé que vos no tenés nada que ver, pero mi enojo sigue estando. Y cualquier cosa que vos me digas, por ahí yo, claro, voy a reaccionar mal. Sí. Entonces no es que ni quiera hablarte ni que vos me haces mal. Simplemente yo me siento mal. Entonces no hables. Y claro, bueno, pero cuesta. Pero entender. Sí. From within, some you lose, some you win. I can drift, I can dream. Ah, bueno, qué loco este programa. Yo siempre me sorprendo todos los días. ¿Por qué? ¡Oh, qué loco este programa! ¡Qué delirante que son! ¡Wow! ¡Qué raro todo esto! No, con las temáticas que arranca este programa siempre, porque no hay nada previsto de antemano, ¿no? No. Sí, encima ni sé por qué salió esto. ¿A qué venía esto? No, les sabría decir. Bueno. Bueno, no sé a qué venía, pero a uno a veces le pasan estas cosas. Pero bueno, recibimos un mensajito. A ver. Y no vamos a dar nombres. Hoy venimos así malos. Va, venimos, no la voy a incluir. Claro, no, puede que yo venga mala, pero todavía no. Sí. A la persona que nos mandó el mensaje le decimos que la recibimos. Ah, bueno. Ahí está. Yo una vez se dice, uno tiene ganas de determinada gente, determinada sí. No. Bueno, sí, la recibimos, le decimos al que mandó el mensaje. Señal de que es mujer porque dijo la recibimos. Ah, sí, qué boludo, no pude disimular. Bueno, sí. Pero usted no... Oh, qué poca imaginación la suya. Me di cuenta del artículo, mire. No, pero usted lo podría haber arreglado de la manera más fácil y sencilla. No, la... ¿Por qué? Yo no dije que era femenino, dije la por la persona. Y bueno, eso tenía que la persona puede decir. Ser masculina o femenina. Y muy vos, bien. Está, se da cuenta, me estaba subestimando. No, la pero... La cartera, sobre el final. Ve que puede arreglarlo de esa manera, es la por persona. Claro, esta, a la persona la esperamos. Pase nomás. Aún cuando sabemos que la persona es mujer. No, eso lo dice usted. Bueno, está bien, me hago cargo de esa. Bien, sean todos bienvenidos a este programita llamado El Escenario de las Voces hasta las 4 de la tarde. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico. Sí, el cual es el escenario de las voces @hotmail.com. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes en el exilio también. Un saludo para todos ellos. Ahora vamos a comentar, más que nada, una pregunta que nos hacían ahí, que nos dejaban en uno de los comentarios ahí en el blog. Así muy que bien. En un ratito nomás lo vamos a responder. Bueno. Diga. Pero porque tengo tantas cosas, no sé por dónde empezar. ¿Quiere empezar por darle las muy buenas tardes a nuestros auspiciantes? ¿Ahora dice usted? Y sí, así les damos las buenas tardes a ellos. Se hacen presentes ya en este programita. Bueno, no estaba ni en mis planes ni en el del operador. Ya lo sé, por eso yo lo pongo en sus planes y en el del operador. Bueno, le damos la bienvenida a Distripag y a toda la gente que queremos mucho. Vamos, vamos. Distripag, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. A Zona Sur le faltaba un rey. Parrilla y espeto corrido, el rey de espadas. Servimos en tu mesa espadas de diversas variedades y sabores. Mollejas, achuras, pollo, lomo y cerdo. Contamos también con la mejor parrillada y verdaderas pastas caseras. Además, en las noches de jueves, viernes y sábados, disfruta de los mejores shows en vivo. Parrilla El Rey de Espadas. Para informes y reservas, comunícate al 465-5894 o al 153-76-7500. El Rey de Espadas, San Martín 4354, la parrilla que Zona Sur necesitaba. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bien, le agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, amigo Urushima, la gente de Sherwood. Que les cuento, hablando de la gente de Sherwood, sí, que ya comenzaron con todos los nuevos cursos, ¿vio? Para este año 2010. Ajá. Por ejemplo, curso para todas las edades, preparación para exámenes internacionales, clases particulares y de apoyo escolar en inglés. Ahí tiene que ir usted. Ahí tendría que ir yo, ¿no? Sí, sí, sí. Departamento de traducción. Uy, ese me gusta. Ese puede ir, mire. O campo 331, le recordamos. Está la gente de Sherwood. Si el horario de la secretaría, si les interesa, es de 16:30 a 20:30 horas. Y un teléfono que es el 482-2196. Que ahora es, bueno, cuando arrancan todos los cursos, ¿sí, no? Hay que aprovechar. Pero después, igualmente, esto está abierto durante todo el año. O sea, si a usted después se le ocurre iniciar un curso, te toman como una prueba nivelatoria y bueno, te ubican. Ven más o menos por dónde, claro, en qué curso estaría. Exacto, en algún grupo. Pero bueno, lo ideal es empezar ahora, pero después se puede incorporar en el momento del año que quiera. Bien, o cuando tenga la plata para poder ir. También. Sí, que sí, es fundamental en cada uno de todos nosotros. Exacto. O campo 331, está la gente de Sherwood. Me dice la producción que hay una parte que es la que me toca a mí, porque también tiene una página de internet que es www.sherwoodschool, que se escribe Sherwood, es S-H-E-R-W-O-O-D-S, y school, que es S-H-O-O-L. Llame por teléfono. Ay. Pero pueden chusmear ahí por ahí los cursos, los datos. Pero la gente no entendió nada con todas las letras que usted tiró. Bueno, está bien. ¿El que entiende inglés? le va a entender Sherwood. Sherwoodschool.com.ar. Bien. Exacto. Ahora, que no entiende inglés como yo, usted me dice Sherwood, yo pongo... Sí, Y-E-R-W-O, Sherwood. Sherwood. Bueno, diga cómo se escribe Sherwood. ¿Lo digo? Sí, dígalo. Bueno, ¿me va a dejar usted y el operador? No, nos callamos los dos, el operador baja la cortina. Bueno. Baja la cortina, le dije. Entonces, le cuento que Sherwood es S-H-E-R-W-O-O-D y después school, que es S-C-H-O-O-L, .com.ar. Ahí está, ahí no tienen complicaciones. .com.ar. Más de uno se conoce el .com.ar de todas las páginas que visita, así que eso es más que universal. Lo saludamos. ¿A quién? Al Cherro. Hola, tanto tiempo. ¿Cómo anda? Por lo menos bastante tiempo que no teníamos noticias suyas, que no se comunicaba. Bueno, nos pone contento que ande ahí. Y nos dice, bueno, es bueno que me avise, Cherro, de esto. Estás hablando mucho. Es bueno que me avise, pero estoy haciendo radio acá, es un garrón, Cherro, tengo que hablar. Qué cosa. Bueno, jajaja, nos pone. Pero no, está bien, avíseme usted, Cherro. Cuando hablo mucho, mucho usted. Pégueme un coquito en la cabeza. Pero los quiero escuchar. Ah, bueno, mejor. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Muy bien, Cherro. Acá andamos. ¿Usted cómo anda? Esperemos que bien también. Es complicado, no me puede agarrar una crisis existencial sobre el silencio haciendo radio. Es dificilísimo. Aparte, teniendo tantas horas del día para que le agarre, o sea, desde la mañana hasta la una y desde la 4. Y ahí seguro, porque estoy durmiendo. Estoy en silencio. Y tiene que le diga. Discúlpeme, me esperaba cualquier contestación suya, menos esa, entonces no. ¿Quiere que le mienta? No, para nada. Bueno, por otro lado. Ajá. Punto aparte. Pasamos al blog. Diga. Nos había llegado una pregunta que nos decía, la mandaba el loco manigroso que se escapó del pelicomio, se pregunta. A la miércoles. La pregunta es simple. Ajá. ¿Qué hay con Radio Walden? Pregunta. Tanto personaje, tanto es nombre. Es más ni que la pregunta. Sí. Sí. Bueno, lo que más o menos decíamos ayer, no sé si dijimos mucho o no. Es un proyecto así virtual que estamos... Que estoy con otra producción. Uh-huh. Estamos armándolo. O sea, ya está funcionando. Radio Walden es una radio virtual. Sí. O sea, esto quiere decir que es una radio que funciona únicamente por internet. Escúcheme. Funciona las 24 horas. Ajá. Con música hasta ahora nada más. De a poco se está construyendo, les cuento. Ya está funcionando igual, pero bueno, estuvo un proceso, ¿vio? Por ahora hay música. Este programa se retransmite en diferido al mismo horario por Radio Walden. Muy bien, o sea que todos los que estén escuchando Radio Walden ahora están escuchando el programa de ayer. De ayer, muy bien. Exacto. Dentro de poco va a haber programa, un programa a la noche en vivo y en directo. Ajá. En Radio Walden. Ahí bien. Sí, así, en vivo y en directo. Ahí, un momento. Y después de a poco supongo que va a ir habiendo más programación, pero ahora hay música. Uh-huh. También dentro de poco se va a ir llenando de contenido esa página, con material de literario, musical, cinematográfico. De a poco se va a ir sumando el material. Así que es más o menos eso. Bueno, Radio Walden, aquellos que escuchen más o menos seguido este programa se podrán dar cuenta por qué el nombre Walden. Sí, porque usted está metido en la producción, digamos, claro, entendible. Exactamente. Así que, bueno, por ahora, al que le interese se puede meter, que la página es www.radiowalden.com.ar. Y bueno, hay un lugarcito ahí que dice radio online, uh-huh. Y ahí van a poder escuchar la radio. Dentro de poco ya la radio, por eso le digo que esto está todo en construcción, se va ahí, se va haciendo todo de a poco. Apenas abra la página ya se va a escuchar la radio, no hace falta que toque nada. Ah, la miércoles. Póngale. Bien, bien. Pero bueno, ya está ahí. O sea, se van a radio online, ya pueden escuchar los que tengan computadora e internet en su casa. Y un par de parlantecitos. Y un par de parlantecitos van a poder escuchar ahí Radio Walden. Así que bueno, es eso más o menos, le decimos a este oyente, el oyente que nos preguntaba. Así que bueno, le contamos también a todos los oyentes que le interesa. Está ahí en internet. A mí me va a hacer laburar la producción también, porque me quiere hacer un programa a la noche también ahí. Ah, bueno, haga. No será mucho, tres programas de radio. Porque jueves vuelve la Flor en Jaque acá en la Estación del Sur. Solo o acompañado. Vuelvo con la compañía de Nerina. Bien. Volvemos los dos a hacer la flor. Tres, no será mucho. Me parece que sí, producción. Me están sobreexplotando, me parece. Y no veo un peso, lo peor de todo. Igual. Me parece que, primero, por orden de llegada, y segundo, por orden de prioridades, la compañera Nerina y yo, ninguna de las dos, lo vamos a dejar que usted deje estos programas. No, me lo tienen terminantemente prohibido, es un garrón. Decida, no, qué hace, no, decida qué hace con el de la noche, pero eso solo, se hace. Lo hace solo, por ahora. Quién sabe, ya después vio cómo es esto. Si usted quiere. Pero bueno, si aquí, a alguna le interesa, sí, sumarse a un programa de radio que voy a hacer la noche, así tipo casting, hombres abstenerse. Ya está, todos los programas que hago los hago con mujeres. Y sí, no, me imaginé que este no iba a ser la excepción. Este no va a ser la excepción. Hombres abstenerse. Así de discriminatorio. Y póngale de así al estilo telefonista o aquel que da la hora y la temperatura. ¿Puede llegar a ser un hombre o también tiene que no, ser mujer? No, quiero otra voz masculina que no sea la mía. Creo que quedó claro. Está bien, lo está dejando muy claro. Bien. Porque radiofónicamente hablando queda mejor un hombre y una mujer. Rompe la monotonía de dos voces masculinas. Hace como dos voces femeninas también, como uh-huh. que cansa. O sea, está bueno que sea un hombre y una mujer porque rompe con esa. Sí, aparte. Esa cosa monocorde, ¿no? ¿No? Aparte, generalmente un hombre y una mujer van a opinar distinto, pero a la vez en muchos casos se van a complementar. Entonces, en ese sentido, es que también está bueno. No quiere decir que no se. Digo, a mí me gusta más que sea uno y uno porque, o sea, hay otro intercambio de voces, uh-huh. es más agradable, me parece a mí. Radiofónicamente. Ya mujeres sola. Y hombres solos también. Bueno, yo le iba a decir, no siga con lo no, de mujeres. No, digo solas. Más, no digo más. Muy bien. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Bien, punto y aparte. Ajá. Otro tema. Otro tema. Por otro lado. Sí. Tenemos para invitarlos. ¿A dónde? Y sigue realizándose estas dos obritas. Escucha la gacetilla, mira. Bien, tenemos gacetilla de papel. Nos dejaron gacetilla. A ver, ¿cuál es la primera? La del viernes. Cosa sí. de negro. Ah, me acuerdo. Sigue Cosa de Negro, que está basada en cuentos de Fontana Rosa. Es un espectáculo compuesto por tres cuentos de Fontana Rosa. Uno es Edmundo Cachín Medina. El otro es ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de los cuises? Uh-huh. Estos dos números, aquellos que hayan ido al encuentro literario que organizamos el año pasado, Los vieron. Uh-huh. Y después el otro que es Choro Común. La vida de barrio, el mundo del deporte y las preocupaciones del hombre común son los ejes temáticos de este trabajo. Actúan Manuel Baella, Ricardo Cámpora y Luciano Temperini, dirigida por Severo Calacci. Es una producción general de la compañía teatral 3x3. Esto va a ser el viernes 19 de marzo, o sea, este viernes, a las 22 horas, en Sabina Bar, que queda San Martín, 1451. Y el sábado, también en Sabina Bar de San Martín 1451, se va a quedar a vivir ahí este muchacho. Parece, le tenemos que llevar la carpita. Sí. El show de Eddie y Bernardo. Eddie Morales es un cantante frustrado que viene desde Paraguay en un tren de carga a la ciudad de Rosario. Repetitivo, bocón y hombre de Alaraca, tiene bajo su tutela al mayordomo Bernardo. Un farsante que embiste con la mirada y encanta por sus temas y baladas musicales no propias. Un rico, un vagabundo de la riqueza, un mentiroso verdadero, un improvisador atolondrado en guerra con sí mismo. Una caricatura de la egocentricidad. Actúan en el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo, Héctor Acosta y Ricardo Cámpora. También el sábado 20 de marzo a las 22 horas en Sabina Bar. Dicho todo esto, sí, para los dos espectáculos, porque no es que porque están retirados necesitan que vaya gente, no, sino porque le tienen un gran afecto a este programa. Bien, show, alguien que le tiene afecto. Alguien que le tiene afecto a este programa. El show de Eddie y Cosa de Negro le tiene afecto a este programa. Ajá. Entonces dijo, no, es en exclusiva, para ahí en el escenario Las Voces. Sorteen todas las entradas que quieran. O sea que y esto no es porque están tirados, así que necesitan que vaya gente. No, y no, porque si no, no sortean ni medio. Y no. Para las dos obras, uh-huh, aquel que quiera nos llama, nos avisa, nos deja sus últimos tres números y entra gratis. Bien. Todos los que quieran entran gratis a ver cualquiera de las dos obras. ¿Se entendió? Uh-huh. Simplemente nos avisan y nos anotamos en la maldita lista negra. Le cuento que nos llegaba un mensajito. En este caso, a quien le damos las buenas tardes es a Yanni. ¿Cómo anda? Y hay que darle muchas buenas tardes, muchas energías y muchos besos. Porque nos dice, hola chicos, ¿cómo andan sus almas hoy? Tranquilas, por lo pronto. Y ella nos dice, les cuento que hoy estoy muy nostálgica. ¿Me pasan el temita de Judy Garland para acompañar el sentimiento? Sí. Bueno, cómo no, tarde nostálgica hoy, Jan. Muy bien. Bueno, ¿cómo anda, pájaro? Buenas, pájaro. Bueno, hermoso como siempre, ¿eh? Lo volví a escuchar ayer a su programa en el ciclo 2010. Por lo menos para mí empezó ayer en el ciclo 2010 de alrededor de medianoche. Bueno, hermoso como siempre. Estuvo pasando el tema de Billie Holiday y de la película Resultado del Amor. Ay, qué hermoso ese tema. Hermoso, Sarah Vaughan. Bueno, una belleza, pájaro, como siempre, su programa. Bueno, y nos dice acá en un mensaje. A ver... Hola, Vagancia. Usted. ¿Hay alguien ahí afuera? No, le habla a usted. Aparte dijo Vagancia por uno solo, así que no entro en esa. En el pizarrón de la sala dejé un afiche del Blues Trio con información. No vimos nada, entramos así como vinimos, nos metimos acá dentro del estudio, pájaro. Bueno, en todo buenísimo. Caso, después de la tanda pasamos la gacetilla también. Ahí está, bien. Me llamó su amigo Bacini, pájaro, le digo. Buenísimo. Digo que pase cuando quiera, que me va a pasar cosas de Bolaño y lo que se me ocurra de su inmensa biblioteca virtual. Uy, pregúntele si tiene... No. ¿Qué quiere, felicidad conyugal? Y sí, ¿qué quiere que le diga? Es por lo pronto la que me tiene atareada. Después un montón más, pero bueno. Bueno, le pregunto a ver si la tiene. Bueno, ¿tenemos que irnos a la tanda? Sí. Tendríamos. Sí, sí, sí. Tendríamos que irnos. Bueno, los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-7076-44. Bueno, correo electrónico, blogspot, ¿lo quiere decir? Bueno, nuestro correo es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com y nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien. Tendríamos que irnos con dos temitas musicales. Y sí. Mira, quiere leer una sola, le digo, mira. Que había traído, no hay tiempo nunca. Siempre que traigo a Girondo no hay tiempo, nos tenemos que ir a la tanda. Qué cosa. Igual lo va a decir, así que Una sola, pues, mire, todos son unos membretes así de Girondo. Ya la dije hace mucho, pero usted no estaba, fue cuando usted estaba de viaje. Estábamos acá con la compañera Joana. Se preguntaba a Girondo, ¿por qué no admitir que una gallina ponga un transatlántico si creemos en la existencia de Rimbaud, sabio, vidente y poeta a los 12 años? Ahí tenés. Después de eso podemos creer cualquier cosa. Bueno, ahora sí. ¿Qué trajo para que arranquemos musicalmente? Después sigue el tema de Gianni en la tanda. Muy bien. Le cuento que lo que traje para escuchar es un músico cubano que se llama Hernán López Nusa. Y en este caso... No es Hernán López Echagüe. No, tiene nada que ver. No. Y en este caso lo que trajimos fueron dos canciones de su disco De La Habana a Río. ¿Qué hace? Y él toca, digamos, hace casi siempre música instrumental. Mezcla, en este caso, la música cubana con la bossa. Y más que nada, es el piano el protagonista. Muy bien, lo escuchamos y bueno, volvemos en un ratito. Thank you.

Bueno, y aquí con la mujer más bella del mundo arrancamos el segundo bloque, segunda hora de este escenario de las voces. Tendría que decirle gracias por lo que me dijo, pero ya sé que es para Bjork. Claro, sí, usted ya lo sabe. No hace falta que aclare nada. No, pero por ahí es como que es el momento especial para que le diga ay, gracias. Ajá, me lo hubiera dicho igual, uño. No. Bien, los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Uh-huh. Escuchábamos dos temas de Hernán López. Nusa. Después, Somewhere Over the Rainbow, interpretado por Judy Garland para Yanni. Ajá. Después, un temita de Evanescence. También. Ahora Bjork. Recibíamos un mensaje del pájaro que nos decía: alguna vez pásenlo por Clapton a Over the Rainbow. Fantástica versión. Bueno, va a haber que buscarlo. Que me parece que está acá en la máquina. Sí, vamos a ver si no lo pasamos mañana. Bueno. Para no poner otra vez el mismo tema. Podemos pasar otro de Clapton, operador. Pero Over the Rainbow lo podemos pasar mañana. Bueno. El pájaro mandaba otro mensaje. Sí. El cual dice: a ver. Si Papito está escuchando. Papito. Sí. A ver. Si Papito está escuchando, que pase por el taller que se me rompió la llave en la maldita cerradura. No puedo salir. No, es un boludo bárbaro importante usted, pájaro. Se quedó encerrado en el taller. Sí. Encima, qué feo quedarse encerrado ahí. Encima en el taller. Pero. Pájaro, si bueno, hoy... pájaro, creo que hoy no sé qué sigue la programación. A la noche que hay en la Estación del Sur. A la noche está Jausá y Alejandra. Se queda escuchando la Jausá. Tiene para entretenerse, pájaro, qué sé yo, toda la tarde. Se escucha un gatito de música, no sé qué seguirá acá. Lo que sí, si Papito lo dijo por usted. No, ¿y yo cómo se lo soluciono yo? Eso le iba a decir. ¿Qué tipo de solución? No, tiene que ser alguien que tenga el pelado verdadero, no anda por ahí, que tenga una llave. Supongo, alguien que sepa de cerradura. O se equivocó de mensaje, no lo quiso mandar acá. Puede ser. Pájaro, si lo mandó acá. Así que si se lo tenía que mandar a otra persona y está esperando que lo vayan a buscar, no, porque lo mandó acá el mensaje. Claro, o sea, puede que nosotros... No, pero digo si Papito está escuchando. No, tiene que ser acá. Por eso, o sea, yo no entendí ni medio porque aparte tampoco sé por ahí a quién se refiere con Papito. No sé quién será su Papito. Cada uno tiene su Papito personal. Así que bueno, pájaro, esperemos que se solucione rápido. Esperemos, pájaro. Que pueda salir del maldito taller. We'll be right back. antes que empiece el informe. Le va a interesar el informe, pájaro. Escucha, ya que está ahí al pedo en el taller. Ya que está encerrado y no le queda otra, claro. Preste atención. Tenemos dos gacetillas. La primera era la que nos comentaba el pájaro del Blues Trio. Sí. Que se va a estar presentando el 9 de abril. O sea que tienen tiempo para bueno, decidirse. Sí. El 9 de abril a las 11 de la noche en Pichuco Bar, que queda en Sarmiento y Tucumán. Ajá. Y por otra parte, nos comentaban de una obra que se está llevando a cabo en La Nave, que se llama Antígona, ¿dónde estás? Y esta obra está a cargo, es una versión libre que hace Marcela Velardo sobre la Antígona de Sófocles. Quienes quieran ir, se presenta esta obra el sábado 20 y el 27 de marzo a las 9 de la noche. Y el domingo a las 8 de la noche. Bien. La entrada es de 25 pesos. La producción está en las tratativas a ver si conseguimos entradas gratis. Muy o bien. Por lo menos descuento, che, que se ponga un poquito. Y sí, hey, por lo menos. Bueno, para las otras dos, la de Cosa de Negro y Eddie Morales, este viernes y este sábado. Sí, recuerden, hay entradas gratis. Hay gratis, nos mandan nada más sus datos y lo anotamos en la lista para que pasen. Bueno, el pájaro le dice, el pelado no está. Papito es jeringa y es cerrajero. No tengo el tel. Ah, no tiene el teléfono del cerrajero. No. Que vaya un cerrajero, a sacarlo al pájaro del encierro. El Toti, ¿no es también? Sí, sí, también. Bien. ¡Toti, ayúdalo al pájaro! Vas a salvar al pájaro, Toti. Qué garrón, pájaro, qué boludo usted también. Hay que ser, ¿eh? Eso, bueno, hace las cosas con delicadeza, despacito. ¿Cómo va a meter? Imagino cómo metió la llave en la cerradura usted, pa. Eso le iba a decir. Está bien que se enoje, pero no contra la cerradura. Puede suceder estas cosas, mucha vehemencia. Claro, pájaro. Bueno, escuche este informe que le va a gustar, pájaro, por lo menos de aquello que me cerrajero. Le digo al pájaro que le va a interesar. Le puede interesar a muchos, o no, qué sé yo. Pero como el pájaro también ha leído Bolaño. Ah, ahora se pone en elitista. Sí. Habrá escuchado nombrar de un movimiento que Bolaño lo ha nombrado bastante en su libro Los Detectives Salvajes, que es el estridentismo, los estridentistas. No lo he escuchado nombrar usted. No. Igual me da la sensación de que son todos chillones, así bien, que les gusta llamar la atención un montón. Sí, los estridentistas. Así que vamos a hablar de este movimiento llamado el estridentismo. Les cuento que el estridentismo es un movimiento artístico interdisciplinario que se inició el 31 de diciembre de 1921 en la Ciudad de México tras el lanzamiento del manifiesto que se llamó Actual Número 1 y fue hecho por el poeta Manuel Maples Arce, personaje que también nombra bastante Bolaño en su novela. Si usted lo dice. A él... Hay que bajar el volumen del celular. Qué lindo que le queda. Bien el estridentismo del celular. Estridentista estamos hoy. Bueno, a este manifiesto se sumaron, aparte de Manuel Maples Arce, que fue el que lo escribió, el que fundó, otros. No los voy a nombrar. Aquiles Vela, Germán Lizaubide, no lo van a conocer ninguno, yo tampoco. Salvador Gallardo, bueno, etcétera. Quienes constituirían el grupo estridentista propiamente dicho. En 1925 la mayoría de ellos se establece en Xalapa, donde realizan una gran labor editorial, cultural y educativa bajo los auspicios del gobernador de Veracruz, que era Heriberto Jara, hasta que este fue depuesto y el grupo se disolvió en 1927. Cada uno continuó produciendo obras por separado. Y es así como encontramos autores produciendo aún en los años 1980 y años 1990 del siglo XX, todavía están haciendo obras estridentistas. Los artistas estridentistas, todo así, conjugaban el aspecto moderno del futurismo con la irreverencia dada. Uy. aunque también trataron de obtener una simbiosis entre todas las tendencias de las vanguardias. Espera, ¿una simbiosis con todas las tendencias de las vanguardias? Sí, sí, sí, iban por todos ellos. ¡Un quilombo! ¿Y sí? Ah, bueno, está. Por ejemplo, entre sus revistas se cuentan Sur en 1927, uh-huh, y Radiador en 1923, Semáforo en 1924 y Horizonte en 1926. Es desde los años 20, entonces, que se pueden encontrar múltiples artistas, grupos y movimientos influidos por el estridentismo. En los años 30 se pueden encontrar diversas generaciones de escritores y poetas que con un acento más social se ven imbuidos de los experimentos estridentistas. Marcas que continuaron hasta hoy en día, ya sea vía la influencia de las actitudes estridentistas, vía la influencia de su estética o vía la influencia de sus posturas políticas. En la última parte de los años 80 del siglo XX existió un grupo de rock también de la Ciudad de México que se llamaba Café de Nadie. Café de Nadie. Sí. Que combinaba textos estridentistas junto con el rock and roll. O sea, le ponían textos estridentistas a sus canciones. Bueno, en este manifiesto, que se llamó la hoja actual número 1, les cuento que se rinde veneración, ajá, a los futuristas italianos y se propone la siguiente idea como eje de la estética del grupo. A ver. Ellos decían: hay que desdeñar el pasado, uh-huh, tanto como el futuro y mantenerse en el vértice estupendo del minuto presente. Repite igual. Hay que desdeñar el pasado tanto como el futuro y mantenerse en el vértice estupendo del minuto presente. Alucinante. Muy bueno. Los estridentistas eran predominantemente literatos y poetas, a quienes se les sumaron algunos artistas plásticos como el escultor Germán Cueto, el grabador Leopoldo Méndez y hasta el mismo Diego Rivera se sumó al estridentismo. Ey, bueno, pero ese sí lo era. En esencia era estridentista. Sí. Bueno, todos ellos, uh-huh, llegaron a influir radicalmente en la gráfica y en el diseño editorial, que es de ejemplar calidad en ese momento. Por lo que respecta a la pintura, cada quien igual podía mantenía su estilo particular. No había una cuestión dogmática, ni mucho menos. Bueno, se percibe, como les decía, en el estridentismo una buena asimilación de los presupuestos Dada. Por ejemplo, también el futurismo. En todas, uh-huh, digamos, las técnicas gráficas que utilizaba el estridentismo, que ellos emplearon, sí, animaron, si se quiere, la producción de lo que se llamó el Taller de Gráfica Popular, que fue fundado en 1937. ¿Y cómo sería eso? Un taller de gráfica popular. ¿Qué quiere? ¿Le puedo mostrar imágenes acá a la gente? O sea, es... O sea, ellos empezaron a utilizar determinadas técnicas, ajá, para, en cuanto a la gráfica, si se quiere, que todas estas técnicas empezaron a usar los estridentistas, dio lugar a que surja este taller que fue muy famoso en México en su momento, que se llamó Taller de Gráfica Popular. Bien. Este se fundó en 1937, uh-huh, a modo corolario de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Bueno, hay que decir que también el estridentismo viene porque para hablar del estridentismo hay que tener en cuenta el contexto político y social de México. Es 1921, dos años después que lo matan a Zapata, donde supuestamente la revolución fue traicionada en México, ¿no? Entonces como que todos estos artistas del estridentismo tenían que ver con todas estas políticas culturales que venían de la revolución, ¿no? Más bien, o menos, para tener una idea. Hay un grito de guerra. De guerra poética para recordar al movimiento estridentista. ¿Cuál es? Después van a enterar por qué le decían esto. ¡Viva el mole de guajolote! Oh. Decía, muerte al cura Hidalgo. Ajá. ¡Muera el mole de guajolote! Decían los estridentistas. Bueno. ¿Sabes lo que decía también su fundador, Manuel Maples Arce? No, ni idea. En uno de sus manifiestos. No, y no. Decía esto, mira. Discúlpeme, pero estoy tratando de poder seguirlo. Mire, ¿es complicado? No, es que se me hace difícil llevar, o sea, imaginármelo, porque por ahí uno tiene ciertas cuestiones de la técnica futurista y ciertas cuestiones del Dada, que ha visto en imágenes, en gráficas y demás. Llevarlo todo eso al estridentismo, sumado con la estética mexicana y con la estética mexicana de esa época, se me armó un quilombo impresionante. No, crucé el mar y se me armó un lío de aquello. Bueno, ahora tampoco se va a ir clarificando un poco la cosa. Ah, bueno, trate, porque si no, no entiendo nada. Vamos a intentar, a ver. Esto es lo que decía en su manifiesto Maple Harse. A ver. Nuestros principios son los obuses encendidos que estallan en el corazón de la hora presente. El estridentismo es la primera subversión intelectual que se hace en América para salvar a la generación futura. Pero nos falta mucho todavía. Es preciso fumigar algunos cenáculos y también algunos despachos de Estado. Decía Maple Harse, directamente. Bueno, entonces esto fue en diciembre de 1921, cuando Maple Harse se le ocurrió hacer público este primer manifiesto estridentista, que es un programa artístico de un movimiento político y un programa político de una vanguardia artístico-estética en el contexto contradictorio dejado por una revolución pequeño burguesa, en muchos sentidos traidora, como fue la Revolución Mexicana. Por ejemplo, decían ellos, el estridentismo no es una escuela, ni una tendencia, ni una mafia como las que aquí se estilan. El estridentismo es una razón de estrategia, un gesto, una irrupción. Bueno, Leos, sí, ¿me iba a decir no, algo? No, no. Ah, los estridentistas asumieron una tarea intensa e inmensa con sus ideas revolucionarias. Un lío de aquella. Miren. A ver. Se pronunciaron en defensa de Sacco y Vanzetti, los anarquistas. Ajá. Redactaron ensayos para mejorar la producción industrial, agraria. Ellos postularon socialismo a la garocha. Enfrentaron con su poesía las contradicciones de la época y la modernidad capitalista. Vieron venir la barbarie actual. Quisieron ponernos en guardia. Quisieron despertar las conciencias y soltaron al viento todas sus alarmas, sus bofetadas, sus alertas y sus estridencias. Oh, ¿qué me cuento? Miren, ellos decían exactamente. ¿Qué? Es necesario... No, esto no lo voy a leer. No, acá viene la parte más bueno. Linda. Porque si no, vamos a llegar a leer todo lo que tengo de los estridentistas. No, sí, mientras usted pueda clarificar, yo lo escucho. Si quiere nos quedamos hasta las 5, 5 y algo. Bueno, le cuento, miren. Los estridentistas sí. Se sumaron a la lucha revolucionaria que muchas vanguardias artísticas sembraron por todas partes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, acompañadas por Huidobro en Chile, Pierre Verdi, Tristán Tzara, Apollinaire, Bretón. Ah, bueno. Se sumaron a todo eso. Produjeron poemas, cuentos, hojas volantes, manifiestos, novelas, grabados, máscaras, pinturas, fotografías, de todo. De todo tipo de arte. Exacto. Y acá tengo sí lo que le iba a leer. Fíjense lo que decían. Una especie de poema estridentista. A ver. Y ahora, los burgueses ladrones se echarán a temblar por los caudales que robaron al pueblo. Hay un florecimiento de pistolas después del trampolín de los discursos. Los ríos de blusas azules desbordan las esclusas de las fábricas. Y los árboles agitadores manotean los discursos en la acera. Los huelguistas se arrojan pedradas y denuestos, y la vida es una tumultuosa conversión hacia la izquierda. Las hordas salvajes de la noche se echaron sobre la ciudad amedrentada. Los discursos marihuanos de los diputados salpicaron de mierda su recuerdo. Estridentistas, ¿vio? Ahora sí. ¿Me entendiendo? Va queriendo. Y bueno, en el corazón, si se quiere, del movimiento estridentista, se incuba una poesía que no rechaza la palabra obrero, que no se asusta con la palabra proletario, que no esquiva la palabra revolución, que mira en las máquinas, en su expropiación obrera, una oportunidad de desarrollo colectivo, como arma de liberación, si se quiere, como terreno que se debe conquistar incluso poéticamente. Tampoco se le escapó el amor, la fe absoluta en el amor, ni tampoco sus dolores bajo el mismo techo histórico. Wow. ¿Quiere un poema de amor, estudiantista? Sí, sí, sí, dele. Para sí. equilibrar. Sí. Aparte porque sí, tiene toda esa brecha revolucionaria, así bien panfletaria. Deme algo así más dulce, sí. Más dulce, basta de bombas, de molotov. Sí, sí, o sea, está bien, ojo. El amor puede hacer la revolución, si usted quiere, trae otros cuantos escritores más. Pero vamos con el amor. Como gritaban los del Mayo francés. ¿Qué? Grita amor, pero sin soltar el fusil. ¡Guau! Decían los estridentistas. Se reúne la luna allá en los mástiles, y un viento de ceniza me arrebata tu nombre. La navegación agitada de pañuelos y los adioses surcan nuestros pechos, y en la débil memoria de todos estos goces, solo los pétalos de sus estremecimientos perfuman las orillas de la noche. Eso más. Sí. Poético, bueno, si se quiere. Bien de amor. Sí. Miren lo que decían también los estridentistas. A ver. Los pocos intelectuales que fueron a la revolución estaban podridos. La tiranía intelectual siguió subsistiendo y la revolución perdió toda su significación y todo su interés. A los sacudimientos exteriores no correspondió ninguna agitación espiritual. Pero las inquietudes postrevolucionarias, las explosiones sindicalistas y las manifestaciones tumultuosas fueron un estímulo para nuestros deseos iconoclastas y una revelación para nuestras agitaciones interiores. Nosotros también podíamos sublevarnos, nosotros también podíamos rebelarnos, decían los estridentistas. El movimiento estridentista, les cuento que abrió muchos frentes de guerra, si se quiere, combatiendo a la literatura oficial, y a las corrientes estéticas dominantes, entre otros, a los modernistas tardíos o a los posmodernistas. Sus guerras atizaron ráfagas a discreción contra el folclore de Estado, el tradicionalismo retrógrado y la cursilería en la cultura sacrosanta de los burócratas ignorantes. Le dieron a todo, a el, todo mundo. El mundo, sí. Combatieron la versión oficial de la intelectualidad, el arribismo y la burocracia. Combatieron el vicio de nombrar intelectuales como embajadores. Abrieron en México frentes nuevos para la poesía en las fábricas, en las calles y en las oficinas. Poesía para los obreros, los revolucionarios y las máquinas, decían ellos. ¿Quieren otra estridentista? Escuchen esta. Al margen de la almohada, la noche es un despeñadero y el insomnio se ha quedado escarbando en mi cerebro. Sometimes the things I do astound me. Bueno, siguiendo con los estridentistas. Sí. Por eso yo lo sitúo en el contexto mexicano de 1921-1922, donde bueno, ya había venía de 10 años durísimos en la historia de México, ¿no? De revoluciones, ya lo habían matado a Villa, Zapata. Entonces como que supuestamente estaba como resurgiendo el país, ¿no? Como, democráticamente, entre comillas. Entonces hay que decir que los estridentistas no jugaron al romance del país naciente. Había un paisaje estremecedor, decían ellos, de chimeneas con fábricas lustrosas y nopales, indios y miseria a borbotones. Había moralina clerical, redentora de rebeldes. Había mesianismos educativos y profilaxis ilustrada. Había además palabrería revolucionaria, que en bocas reaccionarias prometía el oro y el moro a cambio de tranquilidad institucional. De ahí nació el Partido Revolucionario Institucional Mexicano. Mientras tanto, los estridentistas ya sabían que un fantasma recorría el mundo. Ellos la tenían clara ya. Sí, la tenían re clara de lo que se venía. Sí. ya de chiquitos venían, sí. Muy de jóvenes. Los estridentistas ardieron en guerras y guerrillas semánticas, sintácticas. No bastaba con imponer formas nuevas si las ideas eran viejas, uh-huh. Decían ellos, retrógradas, lugares comunes, provincianismos, payasada de poetas pálidos, decían ellos, melancolía ilustrada y abuso de los recursos culturales en beneficio de billeteras particulares. En su mejor momento abrieron guerras incendiarias, provocadoras. ¿Saben lo que decían uno de sus eslogan? ¿Qué decían? Vivir emocionalmente. Me gusta. Me gustó. Me gusta mucho. Bueno, y acá les pegó el egocentrismo. Y no. Ellos tenían la verdad. La aposta. Miren, no iban a zafar. Venían demasiado tranquilitos como para zafar de esa. Decían ellos, escuchen. Como única verdad, la verdad estridentista. Defender el estridentismo es defender nuestra vergüenza intelectual. A los que no estén con nosotros, se los comerán los sopilotes. El estridentismo es el almacén de donde se surte todo el mundo. Ser estridentista es ser hombre. Solos los eunucos no estarán con nosotros, decían ellos. Bueno, hay que situar en qué contexto decían esto. Sí. Estas, si se quiere, bravuconadas poéticas, cuyo brío contrastaba con la delicadeza de los señoritos cultos que en sus liceos y gabinetes redactaban la literatura dulce y las ideas clásicas para un país inexistente que no lograba esconder la plena barbarie del hachazo yanqui, que se quedó con medio país, las genuflexiones de los licenciados, el robo degenerado de los hacendados y los banqueros, las bofetadas a la dignidad de los colonizadores españoles, ingleses, franceses y el genocidio interminable contra los pueblos originarios. Se eliminaron 56 etnias en ese momento en México. ¡Uy, qué barbaridad! Una locura. Para los estridentistas, la ciudad, entonces, no sé, iban a comer todo ese verso, la nueva sociedad, uh-huh. El nuevo país, cuando están pasando todas estas cosas, ¿no? Y aparte cuando ya, digamos, se daban cuenta, no era una cuestión que por ahí no notaban todo esto que estaba pasando. Uh-huh, exacto. Bueno, para los estridentistas, la ciudad naciente es un escenario prismático, cargado de electricidad y velocidad, escenario revoltijo donde hay, por un lado, indios que, según los nuevos licenciados, los ingenieros nuevos y los comerciantes con vuelos cosmopolitas, estos nuevos indios entorpecen, afean el paso promisorio hacia el futuro, ¿no? Mm. Lo que pasa en todos los países de Latinoamérica. Sí. Ciudad donde hay tranvías y chimeneas al lado de donde piden limosna, ¿no? Decían los estridentistas. Esas indias que solo tienen futuro como servidumbre, uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Una realidad terrible. Pero bueno. ¿Saben? Miren lo que decía hoy en día esto ya. Ya esto es actual, más o menos, ¿qué época? No, de ahora, de estos años. O sea, un crítico mexicano que escribió todo un libro, todo un ensayo sobre los estridentistas. Uh-huh. El escritor mexicano se llama Fernando Buenabad Domínguez. Mucho gusto, señor. Un gusto, don Abad, que decía esto. Nos hacen falta los estridentistas, incluso sus contradicciones, que los atraparon y en no poca medida desdibujaron algunas de sus aportaciones. Necesitamos a los estridentistas, lo mejor de ellos, su fuerza y su porosidad, su capacidad de dejarse mojar por la humedad de la historia y responder correctamente con su metralla simbólica, poética, semiótica. Necesitamos no olvidarles, no academizarlos, no mausoleolizarlos. Que no se ahoguen en las librerías ni en los museos. Que no se olviden entre homenajes ni ediciones especiales. Que no nos los ganen los esnovistas ni los burócratas. Que no mueran en la complacencia de los progres, los posmos, que creen tenerlo superado todo. Dejemos a Maples Arce vivito y coleando en los campos y las trincheras de la cultura y la poesía. Dejemos que milite con sus compañeros de armas y de rutas haciendo su mejor revolución y aprendamos de ella. Dejemos que se defina y caminémosla juntos. Bueno, queda un poquitín, pero se lo segmento la próxima hora, ¿le parece? Bueno, no hay ningún problema. Porque ya para hacerlo apurado, son casi las 3 de la tarde. No, no se apures. No, ¿para qué apurás? Y sí. Pero bueno, fueron entendiendo más o menos los estridentistas que son, que ahora eran, que fueron. Sí. Claro, lo que pasa es que usted me mezcla o la vanguardia mexicana con las otras vanguardias, con la política. Discúlpeme, pero se me pierde. Y bueno, todo es parte de todo. Bueno. Bueno, le leo algunos mensajitos antes. Cuénteme. El pájaro que nos decía, hablando de la llave, la puse al revés, porque no veo un carajo, estimado real visceralista. Bueno, qué cosa, usted pájaro. Bueno, ¿está ahí todavía pájaro encerrado? De ahora en adelante, tóquele a ver cómo tiene la formita. Vamos a tener que empezar con el tacto, a ver, sí, qué encuentra. Y, a ver, también dice el pájaro. Ajá. Espera que me pica, pájaro, me tengo el pelo en la cara. Dele un trago de mezcal. Dele un trago de mezcal, los suicidas, y al estridentismo lo agarra al vuelo. Mezcal, los suicidas, es la marca de un mezcal. Ah, bien. Y yo entonces, o sea, que con un trago de eso yo ya lo... Al toque va a entender a los estridentistas. Bueno, pero quédese cerquita porque puede llegar a ser cualquiera. Esto tiene que ver con la novela de Bolaño, Los Detectives Salvajes, en un momento que un tipo le está contando a dos de los chicos quienes fueran los estridentistas. Ajá. Y mientras toman un mezcal los suicidas. Ah, bien. Y le cuenta bien la historia de los estridentistas, más o menos. Mire, podríamos traer algún fragmento del libro de Bolaño cuando hablan de los estridentistas. Después vino a los Real Visceralistas, que era el grupo de Bolani. Vino después. Ah, bien, bien, bien, bien. Qué bueno que me esté ubicando en tiempo y espacio. Yo, la cultura mexicana es muy rica, esto hablando en serio, en todo. Va, desde que empezamos estamos hablando en serio. Sí. La cultura mexicana es riquísima en un montón de cosas. Pero es que muchos... Inmensa. Pero muchos países de acá de Latinoamérica también tienen un arte muy, muy impresionante. Lo que pasa es que a nosotros por ahí generalmente nos llegan los... Más de lo más, o los que son más comerciales. Entonces uno se pierde un montón de cosas. Claro, tal cual. Yo el estridentismo lo conocí leyendo el libro Bolaño. No sabía que había existido este movimiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, Mariano dice: libertad a ese mixto jaulero. Al pájaro. Vamos a salir, quiere que salgamos pájaro todos con pancartas a la calle. Libertad al pájaro. Sí, déjenlo salir. Bueno, Mariano, ¿cuándo arranca usted? ¿Hoy o el próximo martes? Gracias por su respuesta, ¿eh? Le esperamos. Él había dicho el próximo martes. El tema es que, ¿cómo lo toma? ¿Cuán próximo es el próximo? El próximo, si lo mandó ayer, el próximo era hoy. No es la semana que viene el próximo. El próximo, sería... ¿cuál es el próximo? El que sigue, el próximo. Bueno, pero si no sería mañana. Si lo mandaba ayer, hoy. Dice... Claro. El mensaje que él mandó ayer sería: mañana empieza el programa. Si es el próximo martes, por la semana que viene. Ah, bueno, eso puede ser. Son las interpretaciones, ¿vio? Que es tan vasto nuestro lenguaje. Oh. Oh. Y tan limitado nuestro cerebro. Sí. Bueno, tenemos que ir a la tanda, tengo la garganta seca, estuve hablando mucho. Bueno, vamos. Los teléfonos son el 462-2124 y el 156-7076-44. Uh-huh. Estamos hasta las 4. Muy bien. Este martes no, el próximo, dice Mariano. El martes próximo. Muy bien, Mariano. El martes próximo arranca con su programita, que no sabemos cómo se va a llamar, de qué se trata, cuando nos quiera contar. Sí, tiene toda una semana para contarnos. Exacto. Bien, vamos a la música, compañera. Vamos, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, lo veo tan complicado en todo su hacer, es como que sí. Sus extremidades están complicadas. Exacto. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Un temita de Clapton. Muy bien, vamos.

this what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Heard the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Bueno, aquí estamos listos para terminar este programa, el último bloque. En la tanda lo que escuchábamos era, en primer término, un temita de Clapton, después uno de Depeche Mode, y ahora, hace un ratito, Radiohead. Bien. Ahora Queen. No me diga. No sé quién canta, pero es un tema de Queen. ¿Canta Mercury ahí? No canta Mercury. ¿Qué es eso? Usted sabe que me suena muchísimo a Elton John. No, no, grita mucho. No. Bueno, nosotros seguimos aquí al 462-2124, al 156-70-7644. Esos son los teléfonos. Hasta las 4 de la tarde vamos a estar aquí haciendo este escenario. Nos llegaba un mensajito del pájaro, dirigido para usted, Mariano. De acuerdo a su último mensaje. ¿Sigue encerrado, pájaro? Bueno, el pájaro dice: Mariano, no confunda mixto con jilguero. O para usted el zorzal canta lo mismo que un tero. Bueno, escuchó Mariano. Encima se puso poético y todo el pájaro. Sí. Bueno, Mariano nos dice es Elton John. Entonces estaba bien, bien, sí, no mi oído. No me sonaba a mí Elton John. A mí me llamó la atención cuando como que gritaba demasiado. Ahí sí se me hizo mucho ruido, pero si no parecía Elton John. Bueno, será Elton John entonces. Más allá de que el tema está alucinante. ¡Qué bien este programa! ¡Hasta Elton John pasa! ¿Y cómo no? Elton John tiene una parte linda, otra no tanto. Y otra parte linda de su carrera. Sus años de juventud, después claro, ya después sonamos. Bueno. Sí, Elton John, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya está, gritó como él. Bueno. ¿Quiere que continuemos con lo que nos quedaba del estridentismo? Sí, sí, sí. Bueno, esto era algo que decían ellos. Que decían: feliz año nuevo, apagaremos el sol a sombrerazos. ¡Viva el mole de guajolote! Dale con el mole de guajolote. No sé qué es, mangalía. Ah, bueno. No, le quise meter misterio, pero no tengo ni idea lo que es el mole de guajolote. Bueno, miren lo que decían, qué bueno que está esto. A ver. Maples Arce escribía esto, creo. Bueno. Éxito. No puedo con esta música así. Esto estoy en serio lo que estoy hablando. Qué cosa, la cortina que nos pone el operador. Bueno. Decía Maples Arce. Diga, diga. Éxito. No me ponga esa cara, dice eso. No, no, no, si en realidad es porque yo estaba bailando y me empezó a mirar el operador. Ajá. Y me quedé quietita por, bueno, las dudas. excito a todos los poetas, pintores y escultores jóvenes de México, a los que aún no han sido maleados por el oro prebendario de los sinecurismo gobernistas, a los que aún no se han corrompido con los mezquinos elogios de la crítica oficial y con los aplausos de un público soez y concupiscente, a todos los que no han ido a lamer los platos en los festines culinarios de Enrique González Martínez para hacer arte con el estilicidio de sus menstruaciones intelectuales, a todos los grandes sinceros, a los que no se han descompuesto en las eflorescencias lamentables y mefíticas de nuestro medio nacionalista con hedores de pulquería y rescoldos de fritanga, a todos ellos los excito para que vengan a batirse a nuestro lado en las lucíferas filas de la Découverte, en donde creo con Lazo de la Vega estamos lejos del espíritu de la bestia. Bueno, eso decían los narcisistas, escúchame, los estridentistas. Bueno, igual los estridentistas fueron narcisistas, fueron hiperbólicos, valientes y desmesurados, bravucones e insolentes, inocuos cuando intentaban ser peligrosos, temibles cuando perdían la seriedad del papel que se sentían obligados a representar. Había que ser igual o mejor para acercárseles, decían, ¿no? Según dicen, los estridentistas no deseaban sustituir el arte oficial con nuevas creaciones, sino llamar la atención sobre la necesidad de buscar nuevas formas expresivas. El estridentismo forjó su mitología en un periodo relativamente breve. Fue entre 1921, cuando tiene lugar la aparición de este primer manifiesto, y 1925, año en que Manuel Maples Arce es nombrado por el general Heriberto Jara, secretario de gobierno de Veracruz. En Jalapa establecen la capital del movimiento y fundan, simbólicamente, Estridentópolis, fugaz capital de la vanguardia. Se querían fundar Estridentópolis, ¿qué me cuenta? Que le hicieron completita, realmente sí. Estaban convencidos y hasta las últimas circunstancias. Exacto. Bueno, esto también se ve en la novela de Bolaño, cuando ellos buscan en la historia, están buscando a Cesaria Tinajero, ajá, que había sido una poeta estridentista. Mire. Y entonces, bueno, se habla de esta mujer, que en un momento se va al estridentismo y le decían, no, necesitamos para fundar Estridentópolis. Pero bueno, no se dio, no pudieron fundar Estridentópolis. Qué bajo. Bueno, para terminar, les cuento que este general, el cual los bancaba a ellos, que era el general Heriberto Jara, era un político revolucionario, hombre sensible que supo comprender a los jóvenes estridentistas y les brindó su apoyo. Y pidió que a su muerte un helicóptero dispersara sus cenizas sobre el mar veracruzano. Como dicen muchos, sin saberlo, o no, no sé, realizaba un acto estridentista, alegre, provocador y heterodoxo. I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hoy ves que estás aquí. I want all the world to see. Instinto me guiaba. Lyrical sensation, my guide and inspiration. Bueno, esto fue más o menos así en resumen, para contarles un poquitito, qué sé yo, para saber que existió tal movimiento llamado estridentista en el año 1921 en México, y que bueno, proponían estas cosas y se divertían de esta manera, para conocer un poquito, y tantas cosas para conocer, no, y además nadie nos cuenta. Además está interesante también esto de que eran, o sea, de llevar lo que sentían y lo que pensaban hasta el mayor de los extremos. Uh-huh. Aún con todos los contras que podían llegar a tener. Y también esta cuestión de no seas una cosa que pasa, sentilo a full. Vive emocionalmente el minuto presente. Sí. A full. Borremos el futuro y el pasado, decían ellos. Alucinante. Muy bueno. ¿Cómo estamos? ¡Qué agudito! A ver. Bueno. Ahí lo estamos escuchando a Montserrat Caballé, que canta con Freddie Mercury. El disco que hacen los dos juntos, alucinante. Está bueno. Sí, sí, sí. Escucho ese agudo. No me dejan tirar mis agudos. No. Pero cuando gritan así es como que lo contagian a uno y quieren batirse un agudo uno, ¿por qué no? Recién, si usted le hubiese prestado atención a lo que decía el operador, me estaba cargando porque no lo escucho. Cuando Montserrat Caballé se tira los agudos, yo levantaba la mano. Ah, usted teatralizaba. Claro, entonces por ahí agarre y me pone en un papelito. Ahí va Superman. Y porque lo lleva así a... Es que claro. Así, ¿no? A gritar. Sí, no voy a tirar el agudo ni a gancho. Ajá. Porque no llego. Pero era como que el cuerpo se iba. Se va. Entonces, se va. Entonces me decía, ahí va Superman. Qué lindo. Impresionante. Sí. Bueno, sabe que Montserrat Caballé es cantante de ópera, ¿no? No me di cuenta, no, no, bueno, no. Por las dudas le aviso si se había olvidado. Vale. Le damos la bienvenida al indio. Buenas, indio. Que nos dice, ¿cómo les va? Bien. ¿Lograron algo esos muchachitos o pura estridencia? Mire, qué sé yo. Acá, yo no estoy muy de acuerdo, indio. En lo que usted pregunta. A ver. Explíquese sí, mejor. Sí, sí, sí, voy a tratar de explicarme. En esto de... qué sé yo, si lograron o logran... O sea, preguntar, ¿lograron algo? No sé si... Ojo, indio, aprovecho su mensaje para tirar una idea que tengo yo nada más. No uh-huh. quiere decir que haya sido la intención suya, porque uno no entiende por ahí las intenciones. Cuando manda un mensajito no sabe, vio. Está el tema de las interpretaciones, con qué intención. Pero bueno, aprovecho justamente estas palabras suyas para tirar una idea que tengo, así. De esto de cuando no, muchas veces que se pregunta, ¿lograron algo? ¿Se logró algo? ¿No se logró algo? ¿Y qué pasó? Como que es una cuestión muy... Yo estoy en desacuerdo en cuanto a esa visión pragmática, ¿no? De que todo tiene que tener un claro, resultado. Exacto, muy acorde a estos tiempos en los cuales vivimos, ¿no? Como diciendo, bueno, estás haciendo una cosa, ¿y pero cuánto te pagan? ¿No? Uh-huh. Es el mismo mecanismo, así, bueno, ¿y? ¿Lograron algo? ¿Y el resultado? Que en realidad, sinceramente a mí, no me interesa. Digamos, ¿qué lograron? No sé, ¿quién logró algo? A ver, que alguien me diga quién logró algo. Algo cambió el mundo, ¿qué va a cambiar? O sea, lo hicieron, me pareció alucinante, se divirtieron. Sí. Eso es lo importante. Y punto, y quedarse con la actividad en sí, con el hecho en sí, más allá de los resultados, ¿no? De la cuestión pragmática, efectivista. Igual, me parece que en cierta manera... se puede decir que sí lograron algo, o sea, después de lograron tantos algo, años... Que hoy estamos hablando de ello acá. Claro, que Bolaño los haya conocido, que haya o no sido parte de esa ebullición, o tal vez tomó esa esencia, es algo que hace que hoy lo podamos conocer. Que se logre en términos efectivistas es muy poco probable dentro del arte. O sea, más teniendo en cuenta que por ahí... en una misma época son varias las vanguardias o las temáticas que se tratan o la búsqueda en cada uno de los artistas. Entonces por ahí no todos van a tener el mismo resultado específico. Son artistas y punto, y se terminó. Y son artistas que tienen su postura uh-huh. ideológica ante la vida, que la tenemos todos, más consciente o menos conscientemente, la tenemos todos, porque el hombre es un hombre político y sí, el hombre en sociedad ya es político y es política y punto. Y si en arte se detienen diciendo que le gustó y punto, se terminó, me parece a mí. Mm. ¿Qué lograron? ¿Qué no lograron? No sé yo, no sé qué lograron, qué no lograron. Algo evidentemente trascendieron, porque hoy en 2010 acá en Rosario estamos hablando de los estridentistas. Y quedarnos con las actitudes de los tipos, me parece, nada más. O sea, después, podemos salir a la calle y me trae, ¿vos qué lograste con claro, lo que estás haciendo? Nada, logro ser feliz, tratar de hacer lo que me gusta. Aparte, ojo, por lo menos desde este programa, ¿quiénes somos nosotros para pedirle que alguien logre algo cuando nosotros hacemos el lograr qué? ¿Qué, no, no, qué es lo que estamos de acuerdo, no. Pregunto yo ahora. Yo no tengo ni idea. O sea, yo estoy tratando de ser, por decirle una cuestión, que para... ¿A dónde hay que llegar? No sé. Yo sé que me ¿qué voy a... hay que lograr? Yo sé que voy a llegar a morirme, por ejemplo. Eso sí. Que la búsqueda es tratar de ser lo más feliz posible. Lo más llena, estar lo más llena emocionalmente. Le puedo decir, pero es particular. O sea, es mi, digamos, mi posición o mi búsqueda ante la vida. No puedo hacer cargo al resto de las personas. Claro, bueno, es como decía Boris Vian cuando hablábamos el otro día. Primero la felicidad para todos, no. La felicidad primero para mí. ¿Cómo eso? Prender esas pelotudeces, generalizaciones para un pueblo feliz. Es un mundo feliz. No, pará. No, no, no. O sea, vamos a particularizar aparte, un poco. Aparte, vamos a ser sinceros. La felicidad de muchos es mi malestar. Exacto. Así que hay que ver, porque por ahí yo puedo llegar a querer la felicidad de un cierto grupo de gente que va a joder a otro. Uh-huh. Y es de cajón, dada la o sea, dada la sociedad en la que estamos. Y sí, tal cual. Así bueno, que no sé si quiero la felicidad para todo el mundo. No sé. Aparte, ¿qué es eso? Esos términos así abstractos que se tiran con tanta impunidad en todos los medios, como ese mil, que se tiran así como si estuvieran contando papas. Uh-huh. Salud y trabajo para todos, así como si fuera algo, así como un kilo de pan para todo el barrio. ¿Qué es eso? Indio, es un garrón, porque sé que usted me quiso contestar un montón de cosas, pero me llevó en signo. Mándeselo a la compañera si puede. Así no. Si puede y si quiere, mándelo para acá. Sí, sí, porque no, me llegó el signo, Indio, cuando me lo mando un poco más largo. Ya está, ahí se trabó, se le pegó la vagancia y no anda más. No. Otro mensaje que nos llegaba, lamentablemente no lo tengo agendado. Ah, bueno. Pero nos decía, hombre encerrado que se queja no es jilguero ni mixto, es una urraca vieja. Supongo que obviamente pájaros, que es para el pájaro, pero no sé quién lo mandó, así que bueno, ahí está el mensaje. Bueno, escucho pájaro. Hago un acto estridentista y rompa la puerta, pájaro. Bueno, pero qué tema este, que nos planteaba también el Indio así con su mensaje, ¿no? Porque también uno lo puede ver, por ejemplo, yendo a ver una obra de teatro, de alguien que hace una obra, ponen galés de Brecht o cosas así, ¿no? Y que por ahí muchos también le preguntan, ¿y qué lograste haciendo una obra de Brecht? ¿Logró? A ver, está haciendo una obra de teatro, le encanta actuar, le gusta Brecht, sí, y lo hace, y se terminó. ¿Qué aparte, es el logro? Está haciendo, es arte, ¿no? Aparte el hecho de poder llegar a hacer cosas con todo, claro, con todo lo que implica, o sea, una póngale en este caso Bolaño, que pueda publicar su novela en la cual cuente sobre los estridentistas, impresionante, que aquel otro pueda llegar a hacer una obra sobre Brecht con todas las implicancias, porque vamos a ser sinceros, tomar a determinados personajes, ¿sí?, es pesadísimo. Y más que por ahí hay alguien que conoce, entonces va a empezar a defenestrarlo. No, vos hiciste cualquiera. Entonces esas cuestiones también son cosas que uno tiene que valorar. La búsqueda, el hacer en todo esto. El hacer. Es únicamente eso. O sea, valorar. O sea, está haciendo y punto lo que le parece. Y creo que también algo se logra, de que alguien va, bueno, alguien va a ver esa obra que no conocía a Brecht y algo le va a llegar. Los estridentistas, alguien le mira, nosotros hoy lo conocimos y uno puede rescatar algunas cosas, otras no, y otras sí, y esas las cosas que ellos proponían, y así, son, qué sé yo, cada uno va haciendo su aporte de donde puede, y si llega bien, y si no llega, no llega. El error está cuando uno pretende hacer algo pensando de antemano en llegar. En llegar. No, no, vos lo hacés porque lo sentís y lo hacés de esa manera y punto. Después si llega o no llega, si llega mejor. Si no, bueno, no llega. Se terminó. Es lo mismo cuando hay un recital. ¿Y cuánta gente metiste? Primero, se pregunta primero, ¿cuánta gente metiste? Antes si estuvo lindo, si tú emocionaste, si estuvo intenso, si estuvo... Se pregunta por la cantidad. Sí, digo, sí. Es un mecanismo de razonamiento producto de esta sociedad en la cual vivimos, ¿no? Mire, justamente lo que usted dice, Janina nos dice, la utilidad de los pensamientos me parece un concepto muy capitalista. Uh-huh, tal cual. Sí, sí, sí, aparte es esa cuestión, todo costo-beneficio. Exacto. Y hay cosas que no, si usted me dice, ¿y van a tener beneficios? Y si querés rentable, no, no los tiene. Claro. O sea, hemos hablado de grandes pintores que hoy en día sus pinturas se venden a millonadas de plata. Y el tipo vivió haciendo eso porque era su manera de poder ser. Sí, tal cual. Sí, sí, pero es así, Yanni. O sea, todo se busca monetarizarlo, ¿no? Y materializarlo. Y bueno, así estamos. Mire lo que son las cosas. Nosotros estamos hablando de estas cuestiones de los beneficios y demás. Y George Michael está haciendo el tema de necesito a alguien que me ame. Sí, dice. Ay, perdón, eso. Necesito a alguien para amar. Ajá. Dice, ya está. Vio que lo. Obviamente el tema lo hace, es de Queen, pero ajá, mire cómo llegamos a lo más esencial. ¿Vio? Bueno, ahí está. Vivimos en una sociedad resultadista. Ahí llegamos a esa conclusión. Nada más que eso. Cuando muchos van a buscar trabajo, el primero se pregunta: ¿y cuánto ganás? ¿Cuánto te pagan? Entonces uno elige el trabajo de acuerdo a la cantidad de plata que te pagan, no al gusto en sí por lo que tenés que hacer. Si no, bueno, se elige ya en cuanto a eso también, ¿no? No, pero en este me pagan mejor. Bueno, eso. Así estamos, así vivimos. Esta es la sociedad, muchachos, que le tocó nacer. Se llama capitalismo. ¿Qué quiere que le haga? No le inventó nadie. Nadie de acá. No, no. Gente muy mala, pero hace mucho y nos tocó nacer acá. No sé qué. Bueno, cada uno sabrá cómo tratar. Ir remándola en todo. Ir remándola y de no ser un instrumento más, por lo menos. Yanni nos decía: según Marx, en esta sociedad moderna se entiende el significado de las cosas en relación con su producción. Sí. Precisamente. Tal cual. Exacto. Bueno, es lo que tiene que ver. Sí. El precio, que es muy distinto al valor. Las cosas importan por su precio, no por su valor. Que son cosas muy distintas. ¿No? Mariano. ¿Qué nos dice? Dice: poder hacer lo que a un ser le colma el alma, más allá de cualquier juicio, nos hace libres. Libera tu alma y por fin podrás ser. Libertad al pajarón. Tal cual, de eso se trata, Mariano. Sí, sí, sin duda. Poder llegar a ser, ¿no? Sin que, más allá de todos los obstáculos que nos meten en el camino para no dejarnos ser y convertirnos en un producto más de la masa, uniforme y homogénea. Como es que decía Benjamin, por un tiempo heterodoxo. No, heterogéneo. Heterogéneo. Cualitativo y falta uno. Lleno. Lleno, ahí está. Contra este mundo que propone un tiempo homogéneo, vacío. y cuantitativo. Tal cual. Bueno, mira, ahí lo resumía Benjamin. Uh-huh. Vivimos en un tiempo que es cuantitativo. Sí. Homogéneo. Es homogéneo, no hace falta explicar nada. No. Cuantitativo, homogéneo y vacío, justamente. La masa. Exacto. Benjamin proponía heterogéneo el tiempo, ahí variemos. Cualitativo. Sí. Y lleno, intenso, emocionalmente lleno. Ahí está. Ya te resumimos ahí. Bueno, todas estas cosas feas son las que propone el capitalismo, el progreso y la ciencia, muchachos. Resumimos ahí. Dígame. ¡Aguante el arte! Ahí está, el arte por el arte, che. El anónimo que nos mandaba recién nos manda una frase que precisamente es una de las más usadas últimamente, en el cual nos dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Exacto. Así es. Ese es el... La fórmula ahí con la que se mide hoy el día la gente. Bueno, como si la gente se pudiera reducir una fórmula, ¿no? Bueno, nos vamos. Muy triste porque tenemos un pájaro preso. Y un pájaro que siempre está preso es un símbolo de que la libertad está en peligro en cualquier parte del mundo. Sí. Un pájaro no puede estar enjaulado. Libertad a The Beard. Bueno, pájaro, si sigue ahí, mañana a las 3 nosotros volvemos, si quieren. Ojalá y por lo menos le lleven algo, algún tentempié, algo para aliviar su alma y su cuerpo. Pero ya se la deben haber liberado. Y toda la gente que, sí. Que lo quiere, pájaro, que ya debe haber movido cielo y tierra, hecho lo imposible. La Moni debe haber hecho lo imposible para dejarlo ahí adentro, pa. Y no sacarlo más. Bueno, esperemos que esté en libertad, pájaro. Ojalá sí sea. Nosotros nos tenemos que ir, pájaro. Nos quedaríamos un gato más haciéndole compañía, pero haciéndole el aguante a ver que sí. Tenga resultados. Pero no, son casi las 4 pasaditas y nos tenemos que ir. Otra de las frases que nos decía este anónimo que ahora nos dice, soy el Vengador Anónimo. Ah, apareció el Vengador. Buenas tardes, entonces. Y nos dice, o también, billetera mata galán. Bueno, esa es más que... si muchos la conocerán. Bueno, y bueno, último, a ver, Mariano que nos dice, pájaro, dígame el horario de visita y le llevo cigarrillos. Bueno, se lo tiramos para abajo de la puerta si pasan los cigarrillos. Esperemos que... Mire, lo va a hacer pasar con tal de por lo menos tener los cigarrillos. Bueno, el indio que dice, se lo mandé a la Lore, pero no llega. No. Otro día le explico. Bueno, sí. ¿No le llegó? No ha llegado. En el caso de que, obviamente, lleguen más tarde, igual lo leemos mañana, pero sí, no llegó nada. Bueno, si no tenemos, quiere decir correo electrónico, blog, si se quieren explayar ahí. Bueno, nuestro correo es el escenariodelasvoces@hotmail.com. Y el correo, blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien, ahí está, por si alguno tiene ganas de explayarse un poco más que lo que permite un mensajito de texto, lo pueden hacer ahí. ¿Nos vamos? Sí. Bueno, nos retiramos hasta mañana a la hora 13. Hoy está Jausá con Desde el Sur a las 20 horas. Y Alejandra. Y el próximo martes arranca Mariano después de Raúl. Muy bien. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 13. Acá, en el escenario de las voces. Muy bien. No nos vamos nada. No nos vamos nada. Dice, bien. No soy el Vengador, soy el Revengador, uno nuevo. Ah, es otro. Ah, bueno, entonces, bienvenido. El Revengador. Sí, el Revengador Anónimo. Ah, no es el otro. No. ¿El otro era el Vengador cuánto? No me acuerdo. ¿Usted sabe qué? ¿El Vengador Anónimo? No. Creo que era el Vengador Anónimo el otro. Ahí está. Bueno, este es otro. Uh-huh. Bueno. Este es nuevo y es re. Bueno, tenemos otro re contra Vengador. Alucinante. Bien. Bueno, amigos, nos vamos. ¿Será hasta mañana? Muchas gracias a todos y hasta mañana. despacito, mi amor.